A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, el gusto de saludarlo como cada semana en una tarde muy calurosa de este verano que tenemos en Uruguay. Un abrazo allá en el norte. Un abrazo para vosotros. Tenemos aquí un tiempo moderado en la costa pacífico. Alguna lluvia, pero no hay nieve y los vientos están bajando. Bueno, muy bien. Queremos comenzar esta semana la columna por el tema local que se destaca en la política estadounidense. En las horas previas al tratamiento del juicio político en el Senado, ¿cómo se vive esto sabiendo que, bueno, no habrían votos para concretar el juicio, pero qué movidas políticas, qué repercusiones políticas está teniendo esto, Petras, el juicio a Trump? Cada vez más está politizado al tope. El gobierno de Trump, que está buscando alguna salida, han contratado varios abogados que estaban involucrados con el juicio de Clinton por las relaciones sexuales con el interino que tenía como ayudante. Starr, el nombre Starr es el oficial que está ahora parte del equipo de Clinton, junto con Dershowitz, un mafioso de Harvard, que han utilizado sus poderes judiciales para exonerar muchos condenados. Y hay otros más importantes figuras que están utilizando, pero mientras tanto los medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post y los emisoras televisor están tratando a perjudicar los lectores, mostrando todos los crímenes que han cometido Trump. Algunos hablan de que el problema de Trump es utiliza el papel higiénico para hacer sus charlas. Y eso es una condenación de todas las acusaciones y contradicciones en el discurso de Trump, que busca ampliar las guerras exteriores para distraer al público. ¿Se puede decir que el debate en el juicio en el Senado que comienza mañana se va a concentrar en el tema Ucrania o el debate va a ir a otros temas de la gestión de Trump también? Van a decir que Trump utiliza los poderes presidenciales para evitar la aprobación del Congreso sobre las guerras, los bombardeos, que han utilizado la presidencia para manipular las elecciones. Y otra cosa más, está utilizando las leyes para conseguir concesiones financieras, utilizando sus poderes presidenciales. En otras palabras, hay muchas acusaciones, pero el problema fundamental aparentemente no tiene poder a mover los congresistas completamente. Hay algunas separaciones en el Partido Republicano, pero no suficiente para ganar una mayoría en el Senado. Final de cuentas, las estimaciones actuales indican que Trump puede escapar un juicio en el Senado. Bien, y esto a nivel de la gente, del público estadounidense, ¿cómo se vive? ¿Habrá algunas movilizaciones, algo en torno fuera de lo parlamentario, fuera del Congreso? Hay grupos de izquierda que están organizando protestas, pero no se puede decir que son muchos. Claro. El público mayoritariamente está contra Trump, un 50-60%. Pero salir en la calle e involucrarse en protestas en gran escala no existe. En otras palabras, hay una oposición a Trump. Hay muchas gente que están realmente disgustado totalmente en Trump, pero no se mueven en este momento. Están en las primarias demócratas o están metidos en algunas actividades especulativas o otra cosa, simplemente buscando formas de duplicar los salarios para evitar el salario mínimo. Bien, pasemos a otro tema, mirando al África, pero con escenario europeo. La cumbre sobre Libia, que tuvo lugar este fin de semana, concluyó ayer en Berlín. ¿Qué evaluación política se puede hacer cuando hay prensa que destaca que hubo un acuerdo sobre el alto el fuego? Yo creo que Libia es una tragedia. Los Estados Unidos y Europa intervienen, derrocaron y mataron Gaddafi, destruyeron la economía, la vida social y después provocaron guerras civiles, conflictos tribales entre diferentes guerreros, y existe ahora las consecuencias: un país sin coherencia, hambre, pueblo que no se sabe dónde ubicarse, y la guerra interna siga matando personas, y cada país tiene sus protagonistas. En Turquía en un lado, Estados Unidos en otro, Egipto en un lado, y Italia y Europa en otro lado. Es una situación totalmente caótica y los acuerdos en Berlín no tienen muchas consecuencias porque los combatientes no quieren dar alguna concesión al otro lado. Va a continuar el conflicto, la destrucción, como otro ejemplo de cómo las intervenciones europeas y norteamericanas destruyen países y causan caos y destrucción. ¿Por qué se reunieron entonces en esta cumbre? ¿Cuáles eran los intereses en juego que se intentaron acordar, Petras? En primera instancia, por el petróleo que hay en Libia. Cada cual país quiere conseguir y controlar el petróleo de Libia. Segundo es el poder estratégico. Libia está en la costa mediterránea y podría influir sobre el Medio Oriente. Entonces, tanto Estados Unidos, Turquía, Washington, Egipto, Rusia, todos tienen interés en ganar posiciones estratégicas en el Mediterráneo. Bien, nos venimos ahora a América Latina. Queríamos tener una primera evaluación suya del anuncio que hizo el partido de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, de la fórmula presidencial que va a presentar para las elecciones presidenciales acordadas en mayo con el ex ministro de Finanzas Luis Arce y el ex canciller David Choquehuanca, en una fórmula que hubo algún cambio respecto a lo que ese partido había definido en el territorio boliviano, pero en Argentina hubo cambios, ¿no? Sí, los compromisos del MAS y Evo Morales no tienen mucho peso en este momento porque no controlan el ejército, no controlan la policía, no controlan las finanzas privadas. Van a presentar candidatos únicos. Evo Morales ha cometido muchos errores. Bueno, lo estamos escuchando, James, lo estamos escuchando con alguna dificultad, quizá a ver si mejorando la orientación. Oh, sí. Vamos a hacer un pequeño corte para retomar la comunicación y poder completar esta columna. Ya volvemos a comunicarnos. Ok. Bien, amigos, tenemos algún problema técnico con la comunicación telefónica. Posiblemente desde allí, desde la residencia de James Petras, que nos impide continuar la columna por este momento. Veníamos hablando de la situación de Bolivia, ingresando ya al tramo final de la columna. Procuraremos contactarnos con él en el transcurso de estas horas, con el profesor Petras, para completar su columna, ya que no nos atiende ahora la llamada. Hay algo que está impidiendo que él recepcione la llamada que le estamos haciendo desde Montevideo. Pudimos abordar lo que está ocurriendo en torno al juicio político a Donald Trump, que comienza mañana a debatir el Senado en el Congreso estadounidense, y la cumbre sobre Libia que se realizó este fin de semana en Berlín, la capital de Alemania. Conversábamos sobre Bolivia en este tramo final. Seguramente completaremos ese tema y otros que habitualmente nos aporta en el final de cada columna el profesor Petras desde Estados Unidos. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.